seguridad de la patria. El pueblo venezolano está en batalla de nuevo. ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Sí, señor! ¡Buenos días! A todas y todos que se asomen a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 23 de enero de 2017. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Adán Coromoto Chávez Frías, en la locución de guardia, Kenny Castillo, y en los controles tenemos el catirón grasitano, tan guapo, los ojitos sonrientes de la radio, Luiger Loyo. Y abriendo la ventana, ¡ay, qué beso tan rico, Luiger! Y abriendo la ventana la mañana de hoy, esta servidora Enza García, con muchos besos, abrazos a Papacho, a Mapuche, buenas vibras y todas las bendiciones desde lo más profundo de mi corazón. Y abrimos con un temazo revolucionario. Y fíjate tú, uno de los mejores, pienso yo que es uno de los mejores temas de campaña que se ha escrito, a pesar de lo fallida, a pesar de los resultados de esas elecciones, el tema Mi Bandera, interpretado por varios cantores, ¿no? Varios cantores venezolanos. Allí está la participación de José Gabriel del Pacto, está Daniela Cabello, se encuentra Pinky, Roque Valero, bueno, todo un trabuco de cantores que se unieron para interpretar este bonito tema, Mi Bandera. Y hoy en la pauta es combativa revolucionaria. Vamos todo el mundo a acompañar a Fabricio Ojeda. El cuerpo de Fabricio Ojeda será trasladado al Panteón Nacional, honor a quien honor merece, y vaya que los adecos deben estar ardidos, porque fue Raúl Leoni, el asesino de Fabricio Ojeda, que mientras ellos estaban tomando whiskycito vendiendo a la patria en Nueva York, Fabricio Ojeda, la base de Acción Democrática, el pueblo de Venezuela, la base de Acción Democrática, el Partido Comunista de Venezuela, ellos fueron los que se la jugaron para derrocar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En honor a Fabricio Ojeda, asesinado por el gobierno de Raúl Leoni, pues se va a trasladar su cuerpo al Panteón Nacional. Y no porque hay un comunista, uno de izquierda, que no. Porque en realidad un héroe, Fabricio Ojeda fue un héroe de la gesta que se conmemora el día de hoy, que es el sueño, ¿no? El sueño democrático, el sueño de una democracia en Venezuela que fue truncada por el Pacto de Punto Fijo y la Cuarta República. El pueblo venezolano marchará este lunes 23 de enero desde el Cementerio General del Sur hasta el Panteón Nacional en Caracas para acompañar el traslado de los restos del luchador venezolano revolucionario Fabricio Ojeda, quien ahora descansará junto al Libertador como tributo a su rebeldía, lucha y entrega por la democracia. La movilización pasará por distintos puntos como Roca Tarpeya, la Avenida Fuerzas Armadas, el Mercado de la Hollada, la Avenida Universidad, la Avenida Baralt y la sede del Tribunal Supremo de Justicia hasta llegar al Panteón Nacional, aquí al ladito de nosotros, ¿no? En esta movilización, que contará con la participación de distintos movimientos sociales y partidos políticos, se rendirá tributo a todos los revolucionarios que, como Ojeda, en la lucha por la democracia, fueron traicionados a través de mecanismos como el llamado Pacto de Punto Fijo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó el traslado de los restos del líder revolucionario al Panteón e instruyó la conformación de una comisión presidencial para dirigir la marcha que acompañará este tributo. Invito a todos los patriotas, en especial a la juventud, a esta gran marcha cívico-militar. He ordenado honores militares del más alto nivel para Fabricio Ojeda, quien fue presidente de la Junta Patriótica y líder de la juventud, que con sus sueños aspiró a hacer una revolución democrática en nuestra patria, expresó el mandatario el martes pasado durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional en el Palacio de Miraflores. Ojeda recibirá todos los honores correspondientes, tal como se ha hecho con próceres de la independencia. La vida del líder revolucionario, quien nació el 6 de febrero de 1929, en Boconó, Estado Trujillo, transcurrió entre la política, el periodismo y la lucha revolucionaria, y como joven comunista al frente de la Junta Patriótica conformada por el Partido Comunista de Venezuela, la Unión Republicana Democrática y jóvenes revolucionarios de AD y COPEI. Esos jóvenes revolucionarios que fueron traicionados por el señor Rómulo. que fueron traicionados también por el señor, ¿cómo era que se llamaba, vale? El de URD, el esposo de Jovito Villalba. Me acuerdo más de Ismenia que de Jovito. Bueno, de Jovito Villalba, ¿no? Este pueblo venezolano que fue traicionado, que fue el que se la jugó en las calles, porque la derecha nunca pone los muertos, la derecha usa a la gente para sus fines, ¿no? Bueno, Ojeda, quien había sido electo como diputado al Congreso Nacional en diciembre de 1958, decidió renunciar a ese cargo en junio de 1962 e irse a las montañas para combatir junto a los grupos guerrilleros por la liberación de Venezuela. El 20 de junio de 1966 fue capturado en La Guaira por el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, CIFA. Dos días después apareció asesinado en su celda en prisión. Y como relataba mi papá, ¿no? Porque mi papá, a él siempre le gustó mucho el tema político, ¿no? En mi casa se hablaba mucho de política. Mi padre, bueno, era republicano español, hijo de republicano, vivió la Guerra Civil Española, sabía lo que era una dictadura fascista. Y él contaba, ¿no? Dice, y él siempre, desde pequeña, yo he escuchado la historia de Fabricio Ojeda, la historia de Jorge Rodríguez, la historia del profesor Alberto Lovera. Él siempre lo contaba. Entonces, cuando Chávez hablaba de esto, esta era una historia harto conocida en casa. Y mi papá decía, no, y tienen el descaro de decir que Fabricio Ojeda se suicidó. Sí, ¿cómo se suicidó? Encontraron el cuerpo sentado, en posición apache, con la cuerda de la cortina, en el cuello. Y dice, ¿quién se ahorca así? Te colocas en un banquito, quedas guindado. Pero el hombre se amarró la cuerda de la persiana y se sentó en el piso a esperar a ahogarse. No tiene sentido porque es que encima montaron una escena del crimen, una escena suicida, absurda. Fabricio Ojeda fue uno de los tantos torturados y asesinados en el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada. Así de sencillo. Y Fabricio Ojeda, con una dignidad que no tiene ninguno de los diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, un Freddy Guevara, por ejemplo. Fabricio Ojeda, cuando se dio cuenta que se había traicionado al pueblo, porque vamos a estar claros, ¿sabes qué acaso el comunista, el guerrillero, se lanza a las montañas porque es una especie de asesino desalmado? No, lo hacen por un ideal. Si hubiera estado la posibilidad de luchar por ese ideal dentro del juego democrático, si hubiera hecho. ¿Pero qué fue lo que hizo Rómulo Betancourt? Lo primero que hizo. Primero, la batalla de la maternidad, que mi papá dice que eso fue un montaje, ¿no? Empezaron a ver cómo durante el gobierno Betancourt se gobernó con las garantías suspendidas permanentemente. De acuerdo con la Constitución, creo que el decreto de suspensión de garantías vencía cada tantos meses y el tipo agarraba y lo renovaba y lo renovaba y lo renovaba. Y esa suspensión de garantía incluía, estaba prohibido la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad de reunión, todo. La ley de vagos y maleantes, que te agarraban a alguien medio en una protesta y se lo llevaban detenido. Rómulo Betancourt creó una Constitución junto con Rafael Caldera y Rómulo Villalba, Rafael Caldera y Jovito Villalba, una constitución que no, ni siquiera no le daban vida porque le quitaban los derechos a los venezolanos al tener las garantías suspendidas. Y fueron años de garantías suspendidas. Después la ilegalización de los partidos de izquierda. ¿Cómo iban a participar Fabricio Ojeda y los jóvenes revolucionarios dentro de un parlamento, dentro de un juego democrático, primero cuando no hay garantías constitucionales y segundo cuando los partidos de izquierda son excluidos del juego democrático, cuando se excluyó al Partido Comunista, que fue uno de los que se la jugó para derrocar a Pérez Jiménez y fue excluido del juego democrático? Fabricio Ojeda tuvo la dignidad de renunciar a su curul y decir, señores, yo no creo en esta gente, yo no creo en esta democracia. Y se fue a las montañas. Aparte que estaba fresquita la experiencia de la Revolución Cubana, eso hay que tenerlo. eso hay que tenerlo claro. Era la Guerra Fría, no existían todavía experiencias de un sistema de que el socialismo o los movimientos de izquierda llegaran al poder vía electoral. Eso pasó años más tarde en Chile. Fabricio Ojeda se lanzó a las montañas, como en su momento en Colombia también se lanzó el sacerdote Camilo Torres. Y él dejó su curul. ¿Y por qué digo que tiene más dignidad que un Freddy Guevara o que un Miguel Pizarro? Porque si Freddy Guevara no cree en este gobierno, no cree en la Constitución, se la pasa llamando a la gente a que salga a derrocar un gobierno, se la pasa haciendo llamados de odio, se la pasa buscando a ver dónde coloca muerticos para generar una conmoción nacional, para un cambio de sistema fuera del hilo constitucional. Renuncia a tu curul, Miguel Pizarro, renuncia a tu curul, que Voluntad Popular renuncie a su curul y vayan a meter el pecho como lo hizo Fabricio Ojeda. Así de sencillo. Que por cierto, de verdad que me dio un ataque de grima escuchar en una entrevista que le hicieron al diputado de la Mesa de la Unidad Democrática, Miguel Pizarro, en el noticiero Venevisión. O sea, ese tipo vive, no sé, o sea, ese hombre yo no sé si es que vive en una galaxia paralela o nos ve la cara de estúpidos a todos los venezolanos. Pero entre las barbaridades que dijo, no, bueno, porque le pregunta la periodista de Venevisión, que de verdad que ahí se ve también la tendencia de la periodista, y dice, bueno, ¿qué opina usted ahora que ha habido un cambio de gobierno, que ahora está Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos? Y entonces, bueno, recordé, y el decreto que firmó Obama. Entonces el tipo sabe lo que dijo. No, la periodista dice, y el decreto de Obama donde se sanciona a funcionarios venezolanos. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Cariño, mi niña, el decreto de Obama o el malestar que nos genera no es porque se sancione a funcionarios venezolanos, es porque se declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad de los Estados Unidos. Pero Venevisión, la periodista, obvia ese pequeño detalle, es un accesorio. En realidad, lo que nos molesta a los chavistas es que vayan a sancionar, que sancionen a funcionarios venezolanos. ¡No! Es que declaran a toda la patria como una amenaza inusual y extraordinaria. Pero eso para la periodista de Venevisión y para la oposición no pasa, porque si ellos están viendo esos canales, tú le puedes preguntar a cualquier opositor, mira, ¿qué opinas tú del decreto de Obama? Bueno, pero es que yo no entiendo por qué hay que ponerse bravos porque quieran sancionar a Diosdado. No, es que no es eso. No es eso, cariño mío. Pero bueno, la llega y la periodista suelta esta perlita, ¿no? O sea, es que lo bueno, una de las cosas buenas, es que hemos aprendido, como usuarios de los medios, Chávez nos enseñó a leer entre líneas. Entonces, bueno, y la respuesta de Miguel Pizarro, yo dije, Dios mío, estoy viendo nuestro insólito universo. O nos andan viendo la cara del burro de Shrek. El hombre lo que dijo... No, no, no, nosotros no comemos cuentos ni con los gringos, ni con los chinos, ni con los rusos. Es más, es que este gobierno, cada vez, el PSUV es igualito al Partido Republicano. Ah, se me cayó la mandíbula. ¿Cómo? El PSUV es igual que los republicanos. Los republicanos que andan con la homofobia, con la discriminación social. ¿Qué me está diciendo este? Con el racismo. Ahora resulta que los PSUVistas... Los chavistas somos racistas cuando es la oposición el que llamaba mico mandante al comandante Chávez, que se burlaban del color y la verruga del comandante Chávez, que se burlan de Iris Varela, que se burlan del cabello de Iris Varela, que dicen que Delcy Rodríguez es una mona, que tiene cara de mono, y se burlan del color de Delcy Rodríguez. Ahora resulta que los chavistas, el PSUV, es racista, como Donald Trump. Y el PSUV es homofóbico. Cuando en revolución han salido sentencias como que los transgéneros pueden sacarse la cédula con su identidad transgénero, vestidos como mujeres, porque esa es su identidad. Y que en revolución los hijos de parejas homoparentales son por fecundación asistida, se le reconoce el derecho de las dos madres. Es en revolución que tenemos a una diputada transgénero en la Asamblea Nacional. Entonces resulta que nosotros somos, el PSUV es de Donald Trump. Ahora resulta que el chavismo es republicano, que es el ala más reaccionaria y más conservadora de los Estados Unidos. ¡Caramba! De verdad que nos vieron la cara de estúpidos. Pues mira, Vale, si realmente, y entonces ellos, ¿quiénes son? Los demócratas, los que tienen un premio Nobel de la Paz que ha asesinado en estos 8 años, niños, han acabado con Siria, que han creado el Estado Islámico, que ha llenado de horror el Medio Oriente y Occidente. Pues mira, de verdad que preferimos que se nos asocie con los republicanos. De verdad. Pero entonces, bueno, este señor Miguel Pizarro, entonces no, otra de las gracias que soltó el tipejo. Y nosotros, la oposición, vamos a ir a marchar hoy. Y vamos a ir en paz. La violencia se la dejamos a los cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, vengan borreguitos al matadero para que déjense matar. Eso es lo que está diciendo. Nosotros vamos a ir en paz. La violencia que la ejerza los cuerpos de seguridad del Estado. Lo dijo así. Mira, Miguel Pizarro, estudia un poquitico de historia. Y si tú realmente tienes tus ideales de derecha, ten la dignidad de un Fabricio Ojeda. Renuncia a tu curul, que te da carácter de inmunidad. Y échale pichón. Así de sencillo. Y bueno, sí, nosotros tenemos nuestra marcha y la Mesa de la Unidad Democrática convoca a otra hasta el CNE, que no van a llegar. No van a llegar. Yo no he visto así como que mucho ánimo por parte de los opositores como para venirse para estos lados. Convocaron a otra marcha. Pero como cada vez que la gente de Voluntad Popular, sobre todo su brazo armado, agarra el metro y hacen desastres, pues el metro de Caracas cerró varias estaciones. Según los reportes de los tuiteros, las estaciones de la línea 1 que están cerradas son Capitolio, La Hollada, Parque Carabobo, Colegio de Ingenieros, Plaza Venezuela, Sabana Grande y Chacaito. Así que están cerradas las estaciones del metro. Vamos a ver si van a llegar al CNE. Son las 10:24 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con un tema de Ali Primera que es maravilloso, porque nos cuenta mucho cómo era, nos relata cómo era la democracia que se instaló aquí después de la gloriosa gesta del 23 de enero de 1958. Ali Primera me lo contó Canelón. Les voy a contar una historia que yo la acabo de oír, que me la ha contado el pueblo. El pueblo nunca la ha escrito porque él no sabe escribir. Cuenta el viejo Canelón, él cuenta sobre un caballo blanquito como la leche que da la vaca marrón. Galopando, galopando, buscando samán de buere, buscando la misma sombra que su jinete buscó. Canelón nunca miente. Si una vez él mintió, dijo una mentira hermosa. Escondí en el fogón 4 hombres vestidos color del monte y que llamaban cimarrones. Al jefe de cazadores una tarde contestó: hace tiempo no veo a nadie.

lo sufrido es la conciencia de la verdad absoluta, que el hombre transforme el alma con el amor y la lucha. Lo sufrido es la conciencia de la verdad absoluta, que el hombre transforme el alma con el amor y la lucha. Porque lloran los ancestros, porque deseché lo viejo. Preparemos el encuentro con la historia de los pueblos. Porque lloran los ancestros, porque deseché lo viejo. Preparemos el encuentro y tome con la historia de los pueblos. Libertad, libertad, libertad, la luz de mi pensamiento. Cuando son las 10:39 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Solimar Cadenas y Amaranta Pérez, Libertad, la luz de mi pensamiento, un temazo. Y abrimos la participación en la ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y como les decía, la oposición amenaza con marchar el día de hoy desde Cuatro Puntos. Se estima que la coalición opositora inicie con su ruta a partir de las 10 de la mañana. La oposición convocó a sus seguidores a concentrarse el lunes 23 de enero en cuatro puntos diferentes para marchar hasta la sede del Consejo Nacional Electoral en el centro de Caracas, cosa que está prohibida. Recordemos que por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, las sedes del CNE están protegidas por las constantes agresiones, por seguridad, por las constantes agresiones a los trabajadores y trabajadoras del ente comicial. Si no me equivoco, es por una sentencia del tribunal, pero sé que están prohibidas las manifestaciones hacia el CNE. La intención de esta movilización, supuestamente, es solicitarle al ente electoral que realice las elecciones regionales y municipales este año 2017. Es que ya está, o sea, es que no tiene sentido porque ya está el cronograma, o sea, se va a realizar este año. Nadie ha dicho que no. Entonces, si no hay un motivo aparente para marchar hasta el CNE, ¿por qué lo van a hacer? Porque quieren prender el centro de la ciudad. Entonces, bueno, ellos dicen que había varios puntos, estaba diciendo Miguel Pizarro, que iban a salir desde Santa Fe, no me extraña. Santa Fe, Santa Mónica, no sé si desde el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, había otro punto desde la Avenida O'Higgins, pero bueno, realmente no hay más información al respecto. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días para ti, Enza García, Luis Eloyo, a las usuarias y usuarios. Buenos días, hablamos desde aquí, desde el Serrucho del Atillo. Ay, amiga, algunas efemérides. Uh-huh. Tal día como hoy, en el año 1826, fue derrotado el último bastión de la hispanidad, ¿verdad?, americana. Fue en el Alto Perú por un venezolano que se llamó Bartolomé Salón, porteño. Uh-huh. Ahí se ha derrotado el último bastión de los españoles que había en la América hispana. También tal día como hoy es el nacimiento de una persona muy conocida por todos los venezolanos de ahora, que nació en el año 31, no recuerdo el año, pero se llamó Ildefonso Carrasquel Colón. Me refiero al pelotero venezolano Alfonso Chico Carrasquel. Okay. Que nació tal día como hoy, primer venezolano en aparecer en un juego de estrella en la Gran Carpa, en las Grandes Ligas, pues. Y un gran venezolano también, un gran venezolano de hombre de cabal, hombre de chiste, venezolano al fin y al cabo, pues. También tal día como hoy, que tú que hablaste de la, de porque hoy es el 23 de enero, y hablaste de la muerte de Dalí también, hay algo que hay que tener un poquito de la otra cuestión. Tal día como hoy, en 1961, se aprobó la Constitución del año 61, que tiene de relevancia que inmediatamente suspendieron las garantías. Exacto, era lo que decía mi papá, la suspendieron a cada rato. Ajá. Betancourt gobernó todo su periodo con las garantías suspendidas. Quien la restituyó fue el presidente Chávez. Uh-huh. Tal día como hoy sucedió ello. Eso es para que nosotros tengamos en cuenta, ¿verdad?, de que los señores Betancourt, Leoni, Lepage, Barrio, Herrera, Caldera, Aguilar y tantos líderes de la cuarta, ¿verdad?, eso era lo que hacían. Vivían siempre con el temor de que las garantías no se podían tener liberales, o sea, abiertas, porque siempre le tuvieron terror a la verdad, siempre le tuvieron terror a muchas cosas y por ello tenían siempre las garantías suspendidas. A eso se refiere la Constitución del 61, que no por ser ni mala ni buena, no había por qué tenerla suspendida, porque de ello depende mucho de lo que nosotros podamos hacer. Ayer también fue, ayer este fin de semana, se hizo lo que queremos tener como el carnet de la patria, ese uh-huh. carnet, ese documento, pues. Mire, amigo, una verdad clara. Ese carnet puede ser, ¿verdad?, el ¿cómo le puedo decir?, el fin de una cantidad de nuestros males. Puede ser el fin de una cantidad de nuestros males. ¿Por qué? Porque podemos saber si aquí en el Hatillo, o en el Paraíso, o en San José, o en Maracaibo, o en San Cristóbal, falta una escuela. Si tienen problemas con la harina precocida, o si tienen problemas con zapatos en Margarita, o si tienen problemas, el que tú quieras, porque de ello depende ese censo. Mientras más asistamos a él y los datos sean más fidedignos, mucho mejor. ¿Por qué? Porque el Estado, en este caso el gobierno actual, va a saber qué es las necesidades que podamos tener a todo nivel. No es un carné chavista, por Dios, no es un carné por antojo, es un censo que se debe hacer para saber qué nos puede hacer falta. Seguramente no nos sobra nada. Lo que nos sobra puede ser espíritu, y tiene que ser el espíritu republicano, tiene que ser el espíritu de venezolano. Eso es lo que nos puede sobrar, porque aquí nos hace falta todo. Nos hace falta muchísimas cosas, entre ellos las primeras cuestiones necesarias para poder mejorar nuestra calidad de vida. Que no es que no se produzcan, es que nos las esconden. Entonces podemos saber a través de la distribución qué nos hace falta. ¿Sobrar? Nada, por Dios que sí. Por lo demás, amigo, vamos a dejar un poquito para mañana. Bueno, porque Fernando, si no tenemos nada que hablar. Gracias, bueno, Fernando, mañana, pues. Un beso grande. Excelente tu participación la mañana de hoy. Ya que estamos hablando del carnet de la patria, eso lo señaló el presidente Nicolás Maduro. El carnet de la patria es un instrumento para mejorar misiones y grandes visiones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, destacó este domingo la importancia que tiene la información que ofrecen las personas al registrarse en el carnet de la patria para mejorar la eficacia de las misiones y grandes visiones para atender las necesidades de la población venezolana. Durante el programa Los Domingos con Maduro, desde la parroquia San José en Caracas, el jefe de Estado venezolano se registró en el carnet de la patria para mostrar cómo es el proceso y la relevancia de la información suministrada a los empadronadores durante el llenado del cuestionario digital. Este cuestionario nos va a permitir cruzar toda la data que tenemos, ser más eficientes, ir a las catacumbas a resolver los problemas del pueblo, expresó. Invitó a todos los venezolanos a participar en el proceso. Todo venezolano que quiera la prosperidad y felicidad, la paz, vengan al nuevo sistema del carnet de la patria, exhortó. el carnet de la patria es un instrumento impulsado por el gobierno bolivariano para fortalecer y expandir el sistema de protección social del pueblo venezolano. Esto está en nuestra página de Alba Ciudad. El presidente Maduro ofreció estadísticas del uso de las misiones sociales a partir de los datos del carnet de la patria. Misiones como alimentación o barrio adentro han llegado al 66% y al 65% respectivamente de los registrados hasta los momentos en el censo para el carnet de la patria. El presidente venezolano Nicolás Maduro señaló que la próxima semana van a duplicar la cantidad de centros de inscripción y el número de máquinas para poder sacar el carnet a todos y a todas. Ello debido a que sabía que mucha gente quedó en las colas esperando para sacarse el carnet. Así lo informó desde el Parque Andrés Galarraga en La Pastora, desde donde animó a todos los venezolanos a seguirse censando. Durante el programa Los Domingos con Maduro, el jefe de Estado brindó estadísticas de las personas censadas hasta los momentos. Indicó que el 57% de las personas que ya han obtenido el carnet de la patria son mujeres y el 43% restantes son hombres. 32% son jóvenes entre 15 y 35 años de edad, 34% entre 35 y 55 años y 33% son adultos mayores a partir de los 55. Hoy en la noche voy a tener un informe de cuántas miles de personas se inscribieron, expresó. En cuanto a las misiones más usadas, tenemos que el 76% han sido favorecidos por la misión alimentación, que incluye establecimientos de expendio de alimentos o Mercal, Pedeval, Bicentenario y CLAP. El 65% ha sido atendido por la misión Barrio Adentro, Salud Primaria y consultorios médicos en los barrios. El 38% se ha favorecido con la misión Revolución Energética, instalación de bombillos ahorradores. 14% con la misión Robinson, aprender a leer y escribir. 11% con la misión Sucre, educación universitaria descentralizada. 11% perciben el beneficio de la misión En Amor Mayor para pensiones de adultos mayores que no han cotizado en el Seguro Social. 9% se han beneficiado por la misión Hogares de la Patria, tarjetas de subsidio para familias necesitadas. 8% con la misión Rivas para culminar el bachillerato. 5,9% han sido beneficiados por la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, para mejoras en los hogares en los sectores populares. 5% han sido beneficiados con la misión Hijos de Venezuela, que atiende a madres con ingresos inferiores al salario mínimo que tienen hijos menores de edad o con discapacidad. 2,5% con la misión Cultura Corazón Adentro, apoyo a cultores y manifestaciones tradicionales, y 2% en la misión Madres del Barrio, madres encargadas de los simoncitos y guarderías. Con el carnet se está viendo el impacto real hasta dónde han llegado las misiones. Es una radiografía profunda, computarizada, expresó Maduro. Este es un instrumento de primer orden para ahora ir a profundizar adentro en el hogar de la patria. Si hemos llegado a millones con las misiones y grandes misiones y tantos programas, imagínense ustedes a dónde vamos a llegar ahora con la implementación del nuevo sistema de la patria. Fíjense, es importante lo que decía, o lo que nos dijo hace un rato, Fernando Lapresta, porque en las zonas clase media podemos ver el impacto, por ejemplo, de Barrio Adentro, ¿no? De hecho, a dos cuadras de mi casa hay un CDI, está el CDI de Montalbán, está el CDI de Los Dos Caminos, está el CDI de Chuao, existen centros de diagnóstico integral en zonas clase media. Pero el resto de las misiones están llegando a esas zonas. No. Bueno, tengo que decirlo, hay una aldea universitaria también cerca de mi casa, o sea, está la misión Sucre, está la misión Barrio Adentro, pero las que tienen que ver con los problemas de alimentación y abastecimiento, que eso es lo que más nos está quejando, eso nosotros no lo tenemos. Y de hecho, según dicen los consejos comunales, que el Estado Mayor considera que no somos zonas priorizadas, por lo tanto, y vamos a estar claros, no todo el que te vive en zonas clase media es pequeño burgués o adinerado, porque en urbanizaciones como en sitios como por ejemplo la Avenida Victoria, hay muchas personas consideradas clase media que viven alquilados en apartamentos de vieja data y dependen de un 15 y último. En zonas como en Santa Mónica, también hay edificios de vieja data donde viven personas de la tercera edad que viven alquiladas y también son consideradas clase media. Lo mismo ocurre en El Paraíso. En El Paraíso, mira, hay personas que gracias al chavismo hubo una cierta movilidad social y personas de sectores populares, personas que vivían en Caricuao se han mudado al Paraíso y personas que vivían en los sectores populares han logrado comprar sus apartamentos en Caricuao, por ejemplo. Pero dependemos de un 15 y un último. y tenemos, y hay familias, o sea, hay personas que te estamos hablando de técnicos y profesionales que te viven en zonas clase media, que te ganan 2 salarios mínimos. Y entonces ponte esa persona y su pareja 4 salarios mínimos, con los precios especulativos que tienen los negocios de la zona, no les alcanza para vivir. Entonces, ¿por qué es importante que más allá de las simpatías políticas nos saquemos el carné de la patria? Porque estas cifras es más que evidente que tienen que ver con los sectores populares, que es donde hay mayoría chavista. Y entonces estas cifras se reflejan así, ajá. Pero ¿dónde está la voz de la clase media? ¿Dónde está ese clase media que más allá de decir soy chavista o soy opositor, le dice al Estado, a mí no me está llegando comida, a mí no me está llegando esto, necesitamos que nos pongan esto, necesitamos que... Es una forma de ser escuchados, de hacerle saber al Estado en qué nivel de falta de asistencia se encuentran muchas zonas clase media por parte de las políticas del Estado. Y tengo que decirlo con toda responsabilidad, hay instituciones públicas donde uno ve personas, compañeros y compañeras, o sea, compañeros y compañeras que viven en los sectores populares y que son atendidos por un montón de misiones, y hay otros compañeros que viven en zona clase media igualmente comprometidos y están comiéndose un cable. Entonces ver que los que están atendidos, por ejemplo, estrenan ropita, o se hacen mechas, o se hacen uñas acrílicas, y te dicen que por qué no te las haces, y uno dice, bueno, vale, ¿con qué dinero lo hago? ¿Mm? Son cosas que hay que perfeccionar, que hay que pulir. Yo pienso que todos, o sea, todos somos venezolanos, es normal que el Estado se decante por atender al más desprotegido. Pero también existe una clase media que en última instancia el Estado ha estado apoyando al más vulnerable, que está bien, pero hay una clase media que en los últimos dos años ha llevado mucho palo. Y es una clase media que come, es una clase media que paga facturas, ¿no? Entonces, y no es un asunto electoral, no es por un asunto electoral, es por un asunto que... Todos somos venezolanos, estamos en situación de guerra, habían recursos, el año pasado recursos limitados, había que darle prioridad más vulnerable, y bueno, y ahora las condiciones están cambiando, está ingresando más dinero a la patria, y bueno, vamos a hacer sentir nuestra voz, los que pertenecemos a la clase media, o vivimos en lo que llaman zonas clase media, que no necesariamente son zonas pequeña burguesa, zona pequeña burguesa, zonas pequeña burguesa, Prados del Este, pero realmente sitios como Los Ruices, La Candelaria, Paraíso, Santa Mónica, se pueden llamar clase media, tienen el mismo poder adquisitivo de los de Prados del Este. Vamos a estar claros que no. Entonces, bueno, señores, amigos, amigas clase media, independientemente de que sean chavistas o no, vamos a hacernos sentir y vamos a hacerle conocer al Estado cuáles son las carencias que nosotros tenemos. Son las 10:55 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con Trovaguaros, nuestra convicción. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Tierra mi cuerpo, agua mi sangre, aire mi aliento y fuego mi espíritu. Que parten su comida, los veraces que quiebran a profanos, los fraternos que sueñan como hermanos, los sinceros que exponen la medida, los jóvenes que verdecen la vida,

con un lindo porvenir. Vamos a darle una mano, la intención no es dividir, lo correcto es integrarnos, así sin lugar a dudas de que triunfamos, triunfamos. Cierto que hay seres mezquinos, egoístas, desalmados, que no les duele su tierra, siempre vienen renegando. Yo digo que estas personas son como los dinosaurios, de cerebro diminuto y el cuerpo de gran tamaño. Escucha, hermano latino, mi mensaje solidario. En nombre de San Martín y Artigas el uruguayo, lo dijo Simón Bolívar, el gran genio americano. Ahí viene el monstruo del norte, ya es hora que nos unamos. En tiempos de la colonia pasamos mucho trabajo, no existíamos para el mundo, tan solo éramos esclavos. Hay que mantenerse alerta, descuidarse ni soñando. Comuníquese y publíquese mi canto republicano. Once, siete minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos al soldado de acero, Efrén Clavo, en defensa de la patria. En eso estamos, en defensa de la patria, sin ninguna duda. Bueno, vayamos entonces, seguimos revisando informaciones. Bueno, recordemos que el día de hoy serán trasladados los restos de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. La marcha parte desde el Cementerio General del Sur y va a llegar hasta el Panteón Nacional. Estamos viendo por la señal de Venezolana de Televisión las imágenes del acto que se está llevando a cabo. Hay una tarima, vemos a Diosdado Cabello y bueno, ya está el féretro de donde están los restos de Fabricio Ojeda. Se iniciaron los actos en homenaje a Fabricio Ojeda. Vemos también en las imágenes al ministro de la Cultura, Dan Chávez Frías, junto a Tarek William Saab. En este momento, bueno, está comenzando el acto, están entonando las notas del himno nacional de Venezuela. Tenemos llamada, Luiger. Vamos a darle entrada a la llamada de hoy, a la segunda llamada de hoy. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Te habla Scarlett, del Marqués. Hola, Scarlett, ¿cómo anda todo? Bueno, vamos a decir que bien para no entrar en detalle. Mira, Insa, en relación al comentario que estabas haciendo de la clase media. Bueno, eso lo estamos viviendo nosotros allá en el Marqués, porque tenemos unas autoridades del partido allí que no funcionan, hemos conversado con todo el mundo, se mandan comunicaciones, tenemos CLA, tenemos Consejo Comunal, tenemos VH, tenemos de todo, pero nadie nos para pelota, ¿me entiendes? Cuando estuvimos en campaña con William Ojeda, me dijo a mí Luis Figueroa, que es una autoridad aquí del partido del municipio de Sucre, que nos olvidáramos de eso porque para nosotros no había. Le dije, bueno, pero ¿quién inventó esa broma de la clase media? Somos como, nos consideran, según los voceros, no, somos comunidades no priorizadas. Exacto. Entonces me dijo que para allá no había absolutamente nada y bueno, los CLA, el presidente da una orden y resulta que parece que como que no le paran pelota al presidente. Dijo que para el estado Miranda venían pues los CLA y pidió que eso se cumpliera a cabalidad. Pero el problema que tenemos es que el presidente ordena, pero nadie le para, pues. Entonces, ¿a dónde recurre uno? Yo estoy cansada de ir a Buenavista con las autoridades del partido aquí del municipio. Ellos saben bien que nosotros estamos gobernados por un opositor demasiado imbécil, pues. ¿Ves? Y entonces nosotros no tenemos alternativas de compra en otras partes, porque ponte, el supermercado que me queda enfrente me quita los ojos, y me voy para Chacao me quitan las tripas, y yo digo, bueno, ¿a dónde vamos? Y si te vas para Petare te quitan todo, me quitan todo. Y el otro problema es la cuestión de las medicinas, gente. Yo soy hipertensa, yo tengo un mes que no tomo pastillas, pero ahora consigo poner una parte, ni el sustituto, ni el... Y trabajo en una fundación donde ayudamos a las personas que no tienen con medicina, que se llama Fundisalud. ¿Me entiendes? Y entonces, pero no se consigue. Pero las medicinas que uno, que se consiguen, tú le ves la fecha de elaboración del año 14 y resulta que se vencen en el 17. Entonces, ¿dónde estuvieron todos esos años? Exacto. Escondidas, acaparadas. Ah, bueno. Tuvimos una reunión con la SUNDE, donde les pusimos el caso de una panadería también, la que tengo enfrente de donde yo vivo. Vinieron las fiscales, como no, leyeron el acta, encontraron pelo de gato, productos vencidos, harina de acaparada, y todo el tiempo le dicen a la gente, y el tipo le dice, ¿qué hacemos, pues? ¿Por qué nosotros no podemos tener una copia de esa acta que levantó la fiscal? Porque para mí, le dije, para mí, a la señora, por la respuesta que nos dio, a la señora le mojaron la mano, a la fiscal que vino para acá. Entonces, estoy denunciando por escrito el nombre de la fiscal y todo. Uh-huh. Del otro punto, del Unicasa sacaron el Poder Popular. ¿Por qué no sacaron de ahí? Donde estábamos controlando esa broma allá abajo. ¿Tú le vas a transmitir a Contreras o puedo hablar con Contreras, pues? Porque no es que uno quiera echarle a la gente esa. Porque uno está en su revolución, está en su broma, pero, oye, hay que hacerle ver las cosas de lo que está fallando. ¿O no es así? Uh-huh. No, te estamos escuchando. Bueno, entonces yo digo, bueno, voy a participar hoy en el programa porque voy a... Tranquila. Pero por eso mismo, por eso es la importancia. O sea, aquí se va a sacar la estadística, quiénes se benefician y quiénes no se benefician de las misiones, de cuáles sí, de cuáles no. Pues la oportunidad es registrarse sacándose el carnet de la patria. ¿Seguro? O sea, porque yo estoy leyendo las estadísticas que le llegan al presidente Nicolás Maduro. Bueno, mira, tantas personas por la misión alimentación, tantas personas, pero ¿qué personas se han censado hasta ahora? Las de los sectores más vulnerables que han sido asistidos por las bases de misiones y un montón de cosas, pero en las zonas clase media habemos pueblo, claro. Existimos pueblo, y mira, y que de verdad lo tenemos cuesta arriba, con los alimentos, con las medicinas, con todo. Hay comunidades, mira, por ejemplo, en Vargas llega el CLAP cada 15 días, en Vargas funciona, pero maravilloso. Uh-huh. Y existimos personas que no hemos recibido ese beneficio. Nada. Y que nos lo dicen, ustedes no son prioritarios. Y cuando llega, por lo menos en el caso de mi consejo comunal, ha llegado dos veces y no para todas las familias, sino para las familias que tienen personas de la tercera edad o niños, y ni siquiera para todos. Una vez llegó para un grupito y otra vez llegó otro grupito de los que tienen personas de la tercera edad y niños. Ah, no, es que no somos priorizados, pero ya va. ¿Y por qué entonces, y por qué la exclusión? ¿Es que acaso una persona de la tercera edad, una persona de mediana edad, que, qué sé yo, pues, que no tuvo hijos y enviudó, no come? Exacto. ¿Entiendes? Entonces son cosas que, oye, que hay que tomar en cuenta, y con el carnet de la patria creo que es una forma también de que nosotros salgamos, las personas como nosotros, salgamos reflejadas en las estadísticas. Claro, claro. Porque fíjate tú, por ejemplo, los sectores populares, yo nunca me he opuesto a que esa gente reciba... Para nada, ninguno de nosotros se ha opuesto. Todo el mundo que reciba su ayuda. Pero son los seres que más se han volteado a esta revolución. Porque nosotros llevamos 8 derrotas consecutivas en el municipio Sucre y en el estado Miranda. 8 uh-huh. derrotas. Porque tenemos también unas autoridades del partido que no sirven para nada. Yo me he matado a ver si puedo hablar con más arriba, pues, de más arriba. No yo sola, un grupo de 1000 personas. Llegarle uh-huh. a Liajagua, al protector de Miranda, no sé dónde protege, para yo no sé para dónde, sinceramente. Y con esto no quiero que nadie entienda mal de que estoy echándole al gobierno, ni mucho menos, sino que me da la impresión que así como se le hicieron al comandante presidente, que uh-huh. hubo engaño, porque yo me recuerdo con Isidro Ochoa, que uh-huh. le dijo, me están obligando a que elimine el Ministerio de las Comunas. Pero yo prefiero que me diga que tengo 10 comunas, pero 10 comunas fuertes, y no que me digan que hay 3.000, porque me están engañando. Claro. Y eso le está pasando a Maduro. ¿Me entiende? Porque el tipo le está echando un camión, sí señor. Pero, cónchale, ¿cómo le llegamos al hombre? Bueno. ¿Cómo le llegamos al hombre? Porque aquí en el municipio de Sucre, mientras ahí tenemos una Gladys Arboleda, que no, para contactar con ella hay que, no sé, buscarla en su casa, sacarla, ponerle, bañar, vestir y sacarla. ¿Me entiendes lo que yo te quiero decir? Sí, sí, no por tenemos supuesto. A quién recurrir. Yo oigo por televisión que todo el mundo va, todo el mundo bichea y ya conversa con este, con el otro. Y yo digo, oye, pero ¿y entonces cómo hacemos? Si te los encuentras por la calle, entonces te atienden 5 minutos. Mira, entonces deme una audiencia para que yo tenga un grupo de gente. Nosotros somos, mira, nosotros el chavismo que hay en el Marqués, que ha crecido, uh-huh. que ha crecido, porque uno tiene que hacer ese trabajo. Oye, pero... Y entonces, están más cierto, porque nosotros no dejamos de votar jamás. Así es. Cambio los sectores populares dejan de votar. Así es, Scarlett. Mira, que bueno. Hay una llamada después de la tuya. Gracias por tu participación y bueno, aquí estamos. Pues aquí estamos pues para apoyarnos y bueno, vamos a buscar realmente estar reflejados en las estadísticas. Por eso este exhorto a sacarnos el carnet de la patria, ¿no? Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos ¿Cómo estás, Soraya? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Chévere. Qué ya, bueno. Y llamaron de un teléfono de la pastilla antidepresiva. ¿No tienes el número de la persona que llamó? Ay, lo tengo en mi oficina. Bueno, tranquila, yo vuelvo a llamar entonces. Porque ya tenía otra persona que me lo había, que lo supuestamente viene a buscarla hoy. Si no lo viene a buscar, entonces, bueno, era para cedérselo a la otra persona. Oh, so, vamos a hacer una cosa. Cuando vaya a la pausa, busco el número y entonces Luis te lo da. Le doy el número a Luis y Luis te lo da, ¿te parece? Ah, ok. Mira, otra cosita para participar, no voy a perder la llamada. Claro, sí. O sea, Luis te lo da o yo también lo puedo decir en el aire en la próxima media hora. Perfecto. Mira, chévere. Hablando lo del carnet de la patria, a ver, muchas personas piensan que no se debería, pero yo estoy de acuerdo y veo porque todas las misiones le han llegado a todo opositor y chavista. De una forma u otra. Sí, exacto, de una forma u otra. O sea, que la clase media no nos ha llegado a lo que es la misión de alimentación propiamente dicho, pero no podemos negar que barrio adentro sí nos ha llegado. Exacto. Y en todas las zonas clase media hay CDI y por lo menos mis vecinos del edificio, que casi todos son opositores furibundos, se la pasan metidos en el CDI, claro, donde hasta medicina les han dado y eso también a mí me llegó a beneficiar. Claro, ¿me entiendes? Claro. Con mi padre, o sea, los CDI, sí hay CDI, en mi parroquia hay un núcleo del sistema de orquesta y ahí van los hijos de opositores furibundos y forman parte de ese núcleo y reciben clases de música y tocan y se presentan, ¿entiendes? Entonces claro, sí. Exacto, exacto. Y las terapias en los CDI, después que le echaron tanta tierrita a los médicos cubanos. Uh-huh. Y ahora está minado de gente mayor que son oposición. Y quieren mucho a sus cubanos, los quieren mucho. Sí, porque yo he ido... me he hecho terapia en la de los dos caminos y perfecto, yo sí, y hablo del gobierno y estoy hablando y veo y hay gente que uno le ve cuando tuerce la boca y lo que sea, pero yo estoy en mi territorio y yo puedo hablar. Lo que pasa es que están engañados, muchos de ellos creen que si aquí llega a la derecha, barrio adentro va a seguir. Sí. Bueno, dirá, seguí, mija, pero cobrándole una terapia de rehabilitación bien, pero bien cara está. Hay una persona que yo lo quiero mucho y esa persona no podía subir escalera, una persona mayor. No podía subir escalera. Tiene un mes en terapia, Elsa, y ya se va solo al CDI. Solo al CDI se va a hacer su terapia. Opositor, desea de tocarle a uno casi que en la ventana de la casa de uno la cacerola. Entonces, yo sí creo que la carne, y eso servirá también para verificar también lo con las cédulas, Elsa. Porque aquí vieron muchas personas que se cedularon, sí. No son venezolanas. Sé que hubo una mafia ahí metida, pero sí lo hubo. Y hay muchas personas también cuando tú vienes y le diste todo tu registro, porque como habló la camarada ahorita del municipio Sucre, nosotros dimos el registro, y das el registro de todo nuestro sector, y uno de verdad no le llega, uno le dice lo mismo que le han dicho ustedes. Pero hay personas de que verdad que están que son chavistas y o opositor, que están en la garra plana y uno no puede nivelar por ellos. Por malagradecido no puede velar uno ni por buena gente uno, pues. No, entonces, es que no hay distinción en la Constitución. Exacto. Todos somos iguales, sean malagradecidos sí, o no. Somos iguales. Sí, y uno lucha por ellos igualito. Y son derechos humanos. Pues. Y uno es vecino y uno le pega, pues, verlos en ese estado. Uh-huh. En ese estado, pero lo trajeron una vez, como yo lo notifiqué, no lo trajeron más, pero sí agarraron toda la información con el carnet, por lo menos, porque se tiene que llevar a cabo que esos mercados van a tener que ser con el carnet. Que el que no tenga el carnet tienen que hacerlo. Si ya le están diciendo a la gente de la oposición y la gente del chavismo, se está hablando de la patria, que somos todos patriotas, que se vayan a inscribir, eso ayuda a que las mafias se quiten, que están metidos. Claro, y es una forma de hacernos sentir, o sea, es algo que le digo yo, clase media, chavista, opositora, vamos a hacernos sentir, yo tampoco. O sea, yo no soy militante del PSUV, yo no tengo carnet del PSUV, no me gustan los partidos políticos. Yo también igualito. Y de verdad, yo soy anticarnet y ante andarme, es más, es que ni siquiera me congrego en una religión, o sea, claro. No me gustan esas cosas. Oye, vale, pero es que ya veo la necesidad de decir, señores, uno se tiene que hacer sentir. Entonces esto es para sacar la estadística a quién le llega y a quién no le llega. Y esto va a ayudar a tener un mejor abastecimiento. Bueno, vamos a hacerlo, pues. Por supuesto. Y lo otro está, por lo menos como dijo Maduro, que había un camión de pernil y que ellos se lo estaban vendiendo fuera de... Exacto. ¿Cómo registra eso? la única forma de registrar es que no se puede, en el PENMI, no se puede, que la gente no esté metido en el carnet de la patria, en el, porque ¿de qué forma entonces vamos a seguir nosotros con esto? Uh-huh. ¿Dónde vive y dónde está ubicado y dónde es la bromeada? ¿Quién se la entregó y que tiene que pasar la bendita cartahuella y la bendita? Porque aquí eso se tiene que computarizar todo, porque estas cosas, empezando con el efectivo, que todo el mundo quiere aquí usar el efectivo como si fuera pan y agua en vez de usar lo electrónico para evitar las mafias. De eso también tenemos que verlo, los estatiques, el carnet de las estatiques no lo aceptas para comprar la bolsa. Me vino un sobrino. Exacto, esas cosas las tienen que pulir. Tengo plata aquí, en eso, tía, préstame plata, toma el carnet tú, ve a comprar en otra parte otra cosa para yo poder comprar la bolsa. Eso no tiene sentido porque somos es la misma cosa, pues. Uh-huh. Entonces, bueno, hay unos controles y la tecnología, mija, ya para eso tenemos aquí dos satélites. Exactamente. Que oían unos pendejos. Dos satélites en una fábrica de computadora y otra que hasta, y otra de teléfonos inteligentes. Nos van a caer a nosotros a cobro. Hoy una, para cerrar, hoy unos gafos por internet, por la radio diciendo que para qué nos sirvieron los satélites. Todavía dos pendejos diciendo eso, la juventud para dos satélites. Entonces, entre eso yo no podía llamar, tenía a mi sobrina, y entonces ella se queda viendo y yo le vengo y le digo, es igualito que tú estás viviendo en una casa alquilado y de pronto te la venda. Es lo mismo, no es lo mismo el que te la vendió, ahora es tu casa, ahora es tuya, la tenías alquilado, no te cambia mucho la vida, pero sientes seguridad y te sientes tranquila porque ya es tu casa, porque te la vendieron, porque es tuya. Esa es la diferencia. Pero bueno, hasta luego, estamos hablando. Ok, un beso grande. Les digo el número, ten tu papelito y tu bolígrafo para darte el número de la persona que necesita las pastillas, los antidepresivos. Ok, son las 11:22 minutos. Vamos haciendo una pausa y nos vamos con un temazo de José Garcés. No volverán. Volver a aclarar el día y los ojos a brillar, volverá la poesía, pero ellos no volverán. Despertarán las miradas y las puertas se abrirán. Volverán las garuadas, pero ellos no volverán. No volverán los tiempos de colérica checa. No regirá el acento de tortura sin piedad, de allanamientos con saña y de hambre en la oscuridad. Volverá un sol de templanza que en abril repartirá alfabetos de esperanzas, pero ellos no volverán. Volverán las mil palabras que quisieron desterrar, pueblo, lucha y camarada, pero ellos no volverán. No volverán al aura a multiplicar espinas, como cuando allá en Cantaura se fue escupiendo la vida, o ametrallando en Yumare bailó la bestia en la herida. No servirán las mentiras, ni el golpe ni el difamar, ni los bufos de Altamira, porque es que no volverán. El privilegio al desprecio es lo que ya no tendrán. Desde mi sangre sentencio que ellos no volverán. En alerta una atalaya con mi Dios de antemural y un grito que no desmaya, carajo, no volverán. No, no, no volverán. No, no, no volverán. No, no, no volverán. No, y es que si intentan volver, verán el pueblo en la calle, verán un grito que estalle, verán la esperanza arder. Y nos verán defender los espacios conquistados con esfuerzo organizado. Mis sueños no serán rotos. Hemos conseguido tan poco y tanto que nos ha costado, carajo. Nuestra patria es un enclave para consagrar la vida. Y es que somos la esperanza de la América Latina. La defensa es nuestro oficio y nuestro nombre unidad. nuestro será el sacrificio, pero ellos no volverán nunca más. Te seguiré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Muy buenos días, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Nosotros estamos transmitiendo acá desde las afueras del Cementerio General del Sur, donde los restos del líder revolucionario Fabricio Ojeda pues partirán en una marcha junto al Poder Popular hacia el Panteón Nacional, donde reposan también nuestros líderes revolucionarios. Pues vamos a escuchar parte de las declaraciones de la juventud venezolana pues que se aboca hoy acá al Cementerio General del Sur para acompañar esta marcha. Fabricio Ojeda, su legado, su importancia es que los jóvenes de la patria lo conozcan. Nombre y apellido y de qué parte de Caracas viene. Bueno, Celine Figueroa de Coche, Caracas. Estamos aquí en esta marcha, estamos esperando por supuesto que salga ya del Cementerio del Sur. Y bueno, su legado es extremadamente importante, cómo no. Fue él que a pesar de que derrocó el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, tuvo después que luchar en contra del mismo de un gobierno que él mismo apoyó para que se instaurara. Porque después de los 22 días de protestas para derrocar ese gobierno, vinieron ya más de 30 años de dictadura. Y fue él, pues, quien decidió salir del Congreso, apoyar al pueblo, apoyar la Constitución y por fin protestar a favor de la revolución en Venezuela. Se fue, por supuesto, a los cerros, a la montaña, a apoyar al pueblo revolucionario y, por supuesto, fue apresado y fue asesinado. Y hoy estamos aquí celebrando su siembra en el Panteón Nacional, porque por fin esos líderes son tomados en cuenta en revolución, en este gobierno revolucionario. Bien, pues extensivo una invitación pues a todos los jóvenes que como tú participen en esta marcha, pues de estos traslados, de estos actos conmemorativos al gran Fabricio Ojeda. Bueno, los invito a todos los jóvenes, a todos los revolucionarios, a todos los que de verdad sientan su patria, a todos los que de verdad la sientan en las vísceras, como decía Chávez, a esta marcha multitudinaria, donde está todo el pueblo a favor pues de Fabricio Ojeda y de toda su lucha. Muchísimas gracias. Nosotros escuchábamos pues declaraciones de lo que es el Poder Popular que se concentra acá en las afueras del Cementerio General del Sur. Es importante resaltar pues que toda la milicia bolivariana está ampliando todo un paso por donde pasarán los restos del gran Fabricio Ojeda, un líder revolucionario. De acá pues partirá esta marcha al Panteón Nacional, pues tocando puntos muy importantes de nuestra ciudad capital como Roca Tarpeya, la Avenida Fuerzas Armadas, el Mercado de Loyola, la Avenida Universidad, la Avenida Baral y la sede del Tribunal Supremo de Justicia hasta llegar al Panteón Nacional. Nosotros continuamos acá en las afueras del Cementerio General del Sur, pues esperando que inicie esta marcha, que ya han iniciado los actos conmemorativos, pues palabras de sacerdotes, palabras de pastores de la iglesia, pues le han rendido honor a Fabricio Ojeda. Nosotros estamos acá en sintonía y los invitamos a estar muy atentos de Alba Ciudad 96.3 FM con todo el despliegue que se está haciendo en esta marcha en honor a Fabricio Ojeda por los traslados de sus restos al Panteón Nacional. Reportó para ustedes Karen Arencibia. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. El informe del pueblo. El diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que este 23 de enero, los restos del luchador revolucionario, comunicador y parlamentario Fabricio Ojeda serán trasladados al Panteón Nacional, una solicitud aprobada por el presidente venezolano Nicolás Maduro. En conferencia de prensa internacional, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, explicó que la lucha del histórico líder revolucionario, Fabricio Ojeda, que será homenajeado este 23 de enero cuando sus restos sean llevados al Panteón Nacional, representa la esperanza y la rebeldía del pueblo venezolano.

y su número de teléfono es 0416-272. Ay, Dios mío, ahora yo no reconozco ni mis propios números, ya está. 0416-275-3820. 0416-275-3820. Y el fijo 0212-801-1197. 801-1197. Bueno, cualquier cosa, Soraya, si no te dio chance o hay algo que no entiende, llama y bueno, aquí tengo la chuletica, el billar te la dice por teléfono, se la pasó rapidito, ¿no? Con el número de teléfono de la persona que requiere estos medicamentos. Tenemos participación a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta. Nos escribe Juan Guirola, a quien le mandamos un abrazo grande y nos dice, muy buen día, ventaneros. Desde las redes y los medios de televisión impresos hay una siembra de mentiras para la marcha de la oposición. También dice, otra vez nuestro pueblo desborda el llamado de paz hecho por el presidente obrero para el carnet de la patria, viva Chávez. Y también dice Juan Guirola, en algunos municipios no se ha realizado la carnetización porque algunos voceros políticos no conocen las catacumbas del pueblo, tal cual. Bueno, y eso se vincula con el caso o con los comentarios de Scarlett, ¿no? Que se acercan a los representantes del partido y bueno, señores, estos brillan por su ausencia o no son efectivos o no se acercan al pueblo y no solamente ocurre con los representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, también pasa con muchos integrantes de los CLAP, pasa con muchos integrantes de los consejos comunales, o sea, no conocen realmente los problemas, no les interesan los problemas de la comunidad. Bueno, vamos a seguir revisando informaciones y tenemos que sobre lo que es el precio sobre el petróleo. Mira que el tema petrolero es importante para nosotros. Asegura el presidente Nicolás Maduro que el acuerdo OPEP y no OPEP fue un éxito total. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo en el programa Los Domingos de Maduro que el acuerdo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP y no OPEP de Viena, fue un éxito total. Tengo que informar que el plan que hice con el secretario general de la OPEP empezó a cumplirse el día de hoy y ha sido todo un éxito, indicó el presidente Maduro. Señaló que la reunión del Comité de Seguimiento y Monitoreo del Acuerdo de Viena fue todo un éxito. Los países que componen este comité son Argelia, Kuwait y Venezuela, y por los países exportadores no OPEP, Rusia y Omán. Agregó que inclusive la agencia de noticias EFE de España afirmó que el acuerdo para reducir la producción está funcionando. A su vez, comentó el ministro de Energía ruso, dijo que según sus datos, los resultados están excediendo nuestras expectativas. También el presidente Nicolás Maduro convocó a los CLAP. El jefe de Estado venezolano convocó para el próximo martes 24 de enero en horas de la mañana al Estado Mayor de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP a una videoconferencia nacional. El objetivo de este esfuerzo de comunicación nacional con todos los dirigentes y líderes de los CLAP para explicar la nueva meta de 6 millones de hogares atendidos antes del 12 de marzo. Apuntó, anunció que ese día otorgará recursos para los 11.000 proyectos productivos que le han propuesto, porque los CLAP no solo son distribución, sino también producción. Debemos darle con fuerza a la agricultura urbana, no la dejemos caer para que los CLAP se vayan transformando en instancias productivas. Bueno, por otro lado, tenemos también cambios en el Banco Central de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro postuló a Ricardo Sanguino como nuevo presidente del Banco Central de Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, postuló al diputado a la Asamblea Nacional por el Bloque de la Patria, Ricardo Sanguino, como nuevo presidente del Banco Central de Venezuela en sustitución de Nelson Berentes. Sanguino se ha desempeñado como diputado y presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Durante su programa televisivo, Los Domingos con Maduro, el jefe de Estado llamó a impulsar una nueva etapa de desarrollo del Banco Central de Venezuela al frente de la batalla para defender el sistema financiero y monetario y la economía de la nación. El primer mandatario nacional acotó apuntó que el nombramiento lo realiza en pleno uso de su facultad como primer mandatario nacional. En mi cargo como jefe de Estado y presidente de la República Bolivariana de Venezuela, he decidido postular para designar como presidente del Banco Central de Venezuela al economista Ricardo Sanguino, hombre de gran experiencia. Lo conozco bien, es uno de los hombres más estudiosos y conocedores de la vida financiera y económica monetaria del país, dijo Maduro. En este sentido, el jefe de Estado resaltó que Sanguino ha sido diputado a la Asamblea Nacional desde el año 2000, también presidente y vicepresidente de la Comisión de Finanzas y Presupuestos de la Asamblea Nacional, cuando el Parlamento funcionaba y estaba al servicio del pueblo. Ricardo Sanguino, para cuando se cumpla todo el papeleo de la postulación en las próximas horas, será el presidente del Banco Central de Venezuela, para que esta organización se ponga al frente de la batalla por defender nuestro sistema financiero. Ahí lo está diciendo. La organización se tiene que poner al frente de la batalla porque no lo estaba. Vamos a estar claros. Nuestro sistema financiero, nuestro sistema monetario y la economía de Venezuela, expresó Maduro. Así que bueno, estas son informaciones. Recordamos que van a trasladar los restos de Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. Sigue el acto en el Cementerio General del Sur. En este momento se encuentra dando un discurso el defensor del pueblo, Tarek William Saab. Pero bueno, ¿pero quién fue Fabricio Ojeda? Está bonito el texto que escribió Eleazar Díaz Rangel, es algo largo, pero está muy bonito. Eleazar Díaz Rangel, relaciones con Fabricio Ojeda. A Fabricio lo conocí a mediados de los 50. Yo era jefe de deportes del Heraldo y él había llegado, creo que de Maturín, aunque era de Trujillo, donde nació, en Boconó. Fue maestro de escuela y comenzó a hacer periodismo antes de venir a Caracas. Se incorporó al diario que dirigía Marco Aurelio Rodríguez como reportero de economía y en una asamblea de la Asociación Venezolana de Periodistas pronunció un fogoso discurso contra la dictadura y por la libertad de prensa. La Seguridad Nacional disolvió la reunión e hizo algunos presos. La actividad gremial de la Asociación Venezolana de Periodistas y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa estaban dirigidos por periodistas comunistas y adecos que se habían salvado de las ilegalizaciones. Reforzó nuestras relaciones, que se extendieron a las familias Adalia, su esposa, y Aida, la mía. Después pasó a El Nacional, donde le asignaron la fuente de Miraflores, donde tenía eventuales contactos con Pérez Jiménez. Siempre mantuvimos nuestros nexos. En el 57 me llamaron de El Nacional y allí nos encontramos. Lo contacté con el caricaturista Claudio Cedeño, quien le traía un mensaje del PCB clandestino que propiciaba la unidad. Y así se dieron los primeros pasos para la formación de la Junta Patriótica en junio de ese año. En la Junta Patriótica, Fabricio redactaba un boletín semanal de distribución limitada, por supuesto, con noticias censuradas, algunas de las cuales las extraía de Miraflores. La Junta Patriótica emitía documentos mensuales generalmente redactados por Fabricio y Guillermo García Ponce. Incluso uno iba dirigido a las Fuerzas Armadas, que comenzaban a tener efectos y generaban interrogantes sobre los autores. La Seguridad Nacional estaba despistada. En diciembre me dijo que lo habían escogido como presidente de la Junta Patriótica. El 31 lo celebramos Aida y yo con ellos. Éramos amigos suyos y Dalia en coche, donde vivía. Al día siguiente me llamó molesto porque no le habíamos informado de la sublevación del coronel Hugo Trejo, de la cual no se sabía nada en el mundo político clandestino. Fue toda una sorpresa. A partir de entonces, fue febril la actividad opositora y la resistencia. Fabricio hacía contactos con el sector empresarial, incluso buscando dinero para las impresiones. Salían manifiestos por todos lados, se movilizaban los estudiantes y hubo contactos de la Junta Patriótica con los militares que conspiraban. El 22 de enero por la noche me llamó para decirme que el negocio de San Cristóbal va. Larrazábal había confirmado que esa noche instruirían al ejército y la marina después de dos días de choques en la calle con la policía. En la madrugada del 23, Amílcar Gómez presentó a Fabricio en una emisora como presidente de la Junta Patriótica y fue cuando el país develó el misterio. Nueva etapa. Derrocada la dictadura, Fabricio emerge como un líder nacional. Fue candidato de la URD al Senado por Trujillo y a diputado por el Distrito Federal, pero la actividad de la Junta Patriótica decaía. Betancourt propuso su ampliación y lo que aparentaba como un reforzamiento fue más bien su disolución. Triunfante la Revolución Cubana, viaja varias veces a Cuba, donde recibió especial atención de Fidel Castro, e investiga para escribir el libro sobre José Martí y la Revolución, del cual apenas llegaron unos ejemplares a Venezuela. Conservo uno autografiado por su autor. Entre tanto, la democracia representativa en Venezuela se desprestigiaba cada vez más, se acentuó la represión contra los sectores de izquierda y en Fabricio fue conformándose un cambio ideológico y político, seguramente influido por lo que escuchaba y veía en La Habana, y fue así como decidió irse a la guerrilla y junto a Clodosvaldo Rusián integró un pequeño grupo en las montañas de Trujillo. Antes, enterado como estaba de sus planes, me pidió que publicara una nota, trabajaba yo en el Nacional, donde informara que viajaría a Chile a seguir un seminario sobre política latinoamericana. Todo para despistar, pues la dije, Paul seguía sus pasos. Fue la última vez que nos vimos en el patio del Capitolio, pero no se rompieron nuestros contactos. Al poco tiempo de su instalación, fueron cercados y detenidos por unidades del ejército y llevados a la cárcel de Trujillo, recién inaugurada. Allí estaban detenidos militares y civiles insurgentes. En nuestra correspondencia, le pedí escribir el prólogo a un libro, Venezuela OK, del periodista chileno Manuel Cavieses, quien había trabajado en Venezuela, y como convenimos en que era imposible hacerle llegar el texto, le escribí un buen resumen y al poco tiempo me lo envió. Era agosto del 63. El libro se elaboraba y se imprimió clandestinamente, coordinado por el experto trabajador gráfico Remigio Loreto, pero la policía lo descubrió en unos almacenes, los decomisó y los quemaron. Con un ejemplar que le envié a Cavieses, a Santiago, él logró una edición chilena, siempre con el prólogo de Fabricio, que años después nos trajo. De esa cárcel se fugó un numeroso grupo de presos civiles y militares, entre quienes estaba Fabricio. Seguramente fue entonces cuando se forma el Frente de Liberación Nacional, con él como presidente. Américo Martín, que ahora se pasó al enemigo, secretario general, y Douglas Bravo, que también se pasó al enemigo, como jefe militar. Fabricio reanudó sus actividades en la clandestinidad con reuniones y contactos, pero estando en su concha en el litoral, no sé si la DIGEPOL o la Dirección de Inteligencia Militar, lo detectaron y detuvieron. Trasladaron al cuartel de la DIM en el Palacio Blanco. Fue encontrado muerto en su calabozo, presuntamente ahorcado. Naturalmente, el gobierno aseguró que se había suicidado, pero incluso una foto donde aparece lo que decía mi papá, prácticamente sentado en el suelo y guindando de una cuerda, desvirtúa esa versión del suicidio. Todo hace suponer que fue asesinado por la DIM y trataron de montar un simulacro de suicidio. Y palabras mías, que le salió bien chapucero. Mañana, hoy, el Estado venezolano, en reconocimiento de sus méritos, llevará sus restos al Panteón Nacional, donde estará junto a héroes civiles y militares de la patria. Y, bueno, decimos aquí en La Ventana, honor y gloria a Fabricio Ojeda. Y está partiendo el féretro con los restos de Fabricio Ojeda. Están saliendo del Cementerio General del Sur. Vemos en las imágenes que entre los que están portando el féretro están Tarek El Aissami, Diosdado Cabello, Adán Chávez Frías, Héctor Rodríguez. Son los que distingo de los que están llevando el féretro. Ya está saliendo el cortejo fúnebre desde el Cementerio General del Sur. Y bueno, y se iniciará en los próximos minutos esa marcha revolucionaria, esa marcha patriótica para acompañar a nuestro héroe del 23 de enero, Fabricio Ojeda, a su reposo definitivo en el Panteón Nacional. Honor a quien honor merece. Bueno, está de verdad muy, muy bonito, muy sentido este texto de Eleazar Díaz Rangel. Seguimos revisando informaciones y bueno, mientras nosotros honramos a los héroes del 23 de enero, pues como les habíamos dicho, bueno, la oposición amenaza con hacer una marcha hasta el CNE, según Miguel Pizarro, el que de verdad que mira, que si dicen que Freddy Guevara se come hongos aderezados con motatán, este debe de comer lo mismo que come Freddy Guevara, ¿no? Porque el tipo de verdad alucina. Mira, que decir que la gente del PSUV es como los republicanos y que somos homofóbicos, racistas y misóginos, esto es el colmo, ¿no? Pero bueno, según Miguel Pizarro, marcha no hay al CNE para exigir que realicen elecciones, que eso es algo que no está negado por absolutamente nadie. Lo que quieren es prender las calles, pero bueno, ya están las estaciones de metro cerradas porque ya uno les conoce la caída a estas personas. A ver, bueno, ya estamos prácticamente cerrando la ventana. Hay una información bien interesante. Decía yo que se me quedaba algo encapilladito. Y es que el día de ayer, ya va, que esto se cayó. A ver, ve para atrás, que estoy abriendo la nota. Ah, pues la página de Alba Ciudad no me quiere abrir. Pero, o sea, la tengo abierta, pero no me quiere agarrar. Espérense un segundito. Resulta que el día de ayer el presidente Nicolás Maduro... A ver. Ajá. Ok, ya va, espérate. Ya voy. Ah, bueno, fíjense ustedes, otra cosa, ¿no? El sábado estuve viendo la obra Una Buena Afeitada, ¿no? Que es una obra que trajo un monólogo escrito y actuado por el argentino Juan Saciaín. Esto tiene... Esta obra, pues, relata, ¿no?, la historia de un peluquero, de un barbero durante la dictadura argentina, que por cosas de la vida llegó a quedarse con una niña, hija de una prisionera, de una muchacha torturada, ¿no?, y de cómo esa niña fue recuperada por sus familiares. Realmente es una obra entrañable, la calidad actoral es maravillosa, es una obra que te pone a reflexionar y te pone a pensar que en las dictaduras sencillamente nadie sale ganando, ¿no? Todo el mundo termina roto de alguna u otra manera. Y de verdad, una obra maravillosa, pero conchale, una crítica que sí, no sé si es con la alcaldía de Caracas o con Corpoelec. La obra fue el sábado a las 6 de la tarde y cuando salimos del teatro, ¿no?, la persona que me acompañaba y yo cuando salimos del teatro tuvimos que vivir una historia de horror, porque la avenida Universidad a las 7 y media de la noche era una boca de lobo. No había ni una sola luz encendida, ni siquiera por el Capitolio, nada. Y esa oscurana llegaba hasta la parada de autobús de Metrocenter. Era de noche, la gente iba caminando, hacía frío y uno no distinguía rostros, uno lo que veía eran siluetas con las manos metidas en los bolsillos por el frío. Y uno andaba con el temor de que en cualquier momento alguien sacara una pistola, un chuzo o lo que fuera. No puede ser que algo tan emblemático como el centro de Caracas, estamos hablando del Congreso de la Asamblea Nacional, esté todo eso como una boca de lobo durante las noches. No puede ser que haya una actividad teatral en el centro de Caracas, una obra maravillosa en el Teatro Nacional, en la Plaza Bolívar, tenían un homenaje a Memo Morales, está la gente censándose para sacarse el carné de la patria, y que cuando tengas que ir al metro o tengas que ir a la parada de autobús, vayas aterrado porque no hay ni una sola luz encendida. Y para el momento en que yo pasé, que eran como las 7:15 de la noche, ni una patrulla. Entonces, a quien le corresponda, por favor. Quieren fomentar la actividad cultural en Caracas, quieren fomentar el turismo, gracias por recuperar los teatros, pero iluminen la zona y pongan seguridad. Porque para la próxima uno lo piensa dos veces. Oye, una obra de teatro, 250 bolívares la entrada, baratísimo, pues ni un pepito te cuesta eso, te viendo teatro de calidad, pero bueno, uno no sabe si llegará ileso a su casa, porque la avenida Universidad es una boca de lobo. Y lo mismo ocurre cuando uno sale a trabajar, sale del trabajo tarde y te agarra la noche, entonces tienes que transitar esa boca de lobo. Entonces, bueno, a quien competa, no sé si es la alcaldía, no sé si es Corpoelec, pero por favor, iluminen, alumbren la avenida Universidad. Pero bueno, la información con la que en realidad quería cerrar es que decretaron a la Dimensión Latina como patrimonio cultural del país. Claro que sí, el presidente Nicolás Maduro lo anunció ayer en su programa Los Domingos con Maduro. La Dimensión Latina, pues, fue nombrada, fue proclamada como patrimonio cultural de la nación. Así que muchas felicidades a esta maravillosa agrupación de salsa, y con ellos nos iremos la mañana de hoy. Ya son las 11:54 minutos, llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerles como siempre su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Arroyo, y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luis les deseamos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y hasta mañana. Y nos vamos con los homenajeados, con nuestro patrimonio, la Dimensión Latina, el frutero. ¡Chau! traerme frutas, mango de mame y bizcochuelo, piña, piña dulce como azúcar, cosechadas en las lomas del Canel. Son como labios de mujer. Caney de Oriente, tierra de amores, una florida donde vivió el Siboney, donde las son como flores, llena de aromas y saturada de miel. Caney de Oriente, tierra divina, donde la mano de Dios echó su bendición. ¿Quién quiere comprarme fruta sabrosa? Marañones y mamoncillos del Caney. La cultura es un hecho cotidiano, lleno de matices, de tonos y formas. Tú eres parte del hecho cultural en Alba Ciudad 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Like llena, nací en plena luna llena, me bendijeron los santos, me cobijó con su manto la reina María Leonza. Hoy de espinas y de rosas se me llenó la existencia, yo no vivo de apariencia porque me muestro sencillo. En mi dedo va un anillo que comparto con mi esposa, una mujer primorosa que da razón a mis días. Entre musa y poesía voy escribiendo mis prosas, temas recios y otras cosas que mantengan elocuencia. No le paro a la presencia de las pugnas envidiosas, dicen cosas engorrosas para que uno se moleste. Hoy yo le digo a la gente que ha llegado el que faltaba, al que nadie lo esperaba, aquí se encuentra presente. Optimista y complaciente vine con mi propio estilo y con el canto genuino que representa mi llano. Como buen venezolano que su vientre me parió, le doy gracias a mi Dios por regalarme este don y ponerme un corazón más grande que la sabana. El tiple como campana suena al ritmo del bordón para crear la inspiración de un nuevo grito altanero. Se ve levantar el polvero de alpargatas y tacón y el bailador que lo baila se le rompe hasta el talón. Que se nota la ausencia de la prensa y de la radio, muy poco brinda un horario que nos den a conocer, para que hagan entender al joven que se levanta, que con tesón y constancia lo podemos rescatar, sin detenerte a pensar si algún día lo lograremos. No es del que llega primero, sino el que sabe llegar. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.